Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Remix. Agitadores radiales. Esto pasó acá. Tengo una idea. Decíamos que en la ciudad de Buenos Aires se está desarrollando un juicio al primer policía de la ciudad, digamos, que se pone en el banquillo de los acusados por un caso de gatillo fácil. Se trata del policía Adrián Gustavo Otero, por el caso del asesinato de Cristian Toledo. Y para actualizar más de este caso, estamos en comunicación telefónica con la abogada Micaela Corso, de Correpi, la Coordinadora contra Represión Policial e Institucional. Micaela, ¿nos estás escuchando? Nico Rosales te habla de este lado, me acompañan Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todos. Bien, gracias por atendernos. ¿Nos contás un poco cómo viene este caso? Sí, mira, como bien comentabas vos, hoy tuvimos la primera jornada de este juicio, que como bien decías, es el primer juicio a la policía de la ciudad. Uh-huh. A Cristian lo mataron el 15 de julio del año pasado, por suerte, y no tanto suerte, sino también más que nada organización y lucha durante todo este tiempo, pudimos llegar a juicio en tan corto periodo de tiempo, ¿no? Por lo general, este tipo de casos nos lleva años. Pero bueno, tenemos como varias características notables en este juicio. Uh-huh. Esto de que sea el primer policía de la ciudad, el que sea con mucha mayor rapidez de lo que suelen ser los juicios, de que no solo lo estamos acusando a Otero por el fusilamiento de Cristian, sino también por el intento de homicidio de sus dos amigos, de Dani y de Carlitos, que iban con Cristian en el auto. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Micaela? Graciela te habla. Hola, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Mira, hoy escuchaba una entrevista que vos diste a una radio colega y me interesaba mucho profundizar este argumento que sostenés vos, que sostiene la Correpi, acerca del accionar policial, digamos, en el sentido de que ya no es más que hay resabios de la dictadura o policías que salen de un molde violento, digamos, por las órdenes que reciben. Hay una formación en ese sentido, es decir, estos policías están entrenados para matar pibes de sectores populares, morochos, y que vienen con otros, digamos, podríamos poner como primer caso, como caso paradigmático, como corte en el tiempo, el caso de Ezequiel de Monti. ¿Cómo es esto? ¿Vos tenés datos de la formación que reciben estos efectivos? ¿Es así, digamos, como lo estoy planteando? Sí, mira, yo justamente con esta nota a la que te referís, yo hacía referencia a tres casos, ¿no? Uno, el de Cristian. Otro, el del que pasó también hace muy poquito tiempo, el de El Boche, el chico de Elisa de Huracán, que mató la gendarmería hace muy poco tiempo. Uh-huh. Yo me retrotraí un poco más atrás, hace 15 años atrás, porque además de ser abogada y militante de Correti, mi militancia antirrepresiva comenzó cuando al que mataron fue a mi propio hermano. Ajá. El 28 de junio del 2003, mi hermano fue fusilado por un... Mi hermano se llamaba Rodrigo y fue fusilado por un policía de acá de Burlingame, porque en ese momento era del comando. Hace 15 años atrás, este policía que se había formado en democracia, porque había nacido en democracia, tenía un promedio de 9.75. Solanas, que es el policía que mata a mi hermana, era instructor de tiro de sus superiores, no de sus subalternos. Era experto en reconocimiento de personas en situaciones extremas. Tenía todos los cursos habidos y por haber de derechos humanos, cuando el que planteaba los cursos de derechos humanos era Slanian en aquella época. Cursos que también había hecho el policía que mató a Lisandro Barrau, que en donde las propias Madres del Dolor fueron a darle esos cursos de derechos humanos a la camada siguiente a la que mataron a Lisandro. Y todos tienen el mismo accionar. Todos ven un pibe que les resulta sospechoso en apariencia, porque ven un pibe morocho arriba, caracterizando estos últimos tres casos, salvo el de Lisandro que fue en moto, pero el resto eran en autos, medianamente buenos o nuevos, pero la característica es que ven pibes morochos arriba de los autos. Y en vez de pararlos, preguntar, fijarse quiénes son, lo primero que atinan a hacer es sacar el arma y disparar. O sea, si esto lo venimos viendo desde hace muchísimo tiempo, no es algo que es esporádico o que se da porque una persona un día se levantó con ganas de matar a alguien, es porque realmente tienen una formación. Si esto se da de manera sistemática, es porque de algún lado lo tienen que aprender, y son distintas fuerzas. La policía de la ciudad, la policía federal, la policía bonaerense, la gendarmería, podemos hablar de la prefectura también. O sea, si todos tienen el mismo accionar, no quiere decir que son hechos aislados, sino que es una política de Estado, que realmente están instruidos para hacer esto. Obviamente que para el afuera, para la sociedad, no van a reconocer este accionar, pero sí lo vemos en los hechos todos los días. Hoy en día, con la profundización de la represión, con el gobierno de Cambiemos, tenemos más de una persona por día muerta. O sea, una persona se mata cada 23 horas. En el gobierno anterior, que es el segundo gobierno más represor desde la vuelta de la democracia, no habíamos terminado tan lejos tampoco. Habíamos terminado con un muerto cada 25 horas. O sea que no es que son hechos aislados que no podemos tener conexión entre uno y el otro. Yo te estoy hablando del caso de mi hermano de hace 15 años, el caso de Cristian hace un año y un poquito más, y el caso del Bocha hace un mes. Entonces quiere decir que esto es repetición, y es repetición por esto mismo, porque están enseñados a hacer eso. Son conscientes de que sacando un arma y disparando de la manera que disparan, van a matar. Pero también son conscientes de que muchas veces tienen garantizada la impunidad. Bien, Micaela, la última. ¿Cómo la ves, digamos? ¿Qué crees que puede pasar con este juicio? La expectativa que tenemos siempre es la misma. O sea, nosotros apuntamos a que, en este caso en particular, Otero sea condenado. Uh-huh. Nosotros vamos por la condena, vamos a pedir la prisión perpetua por el homicidio de Cristian y por el, como decía antes, el intento de homicidio, la tentativa de homicidio de Dani y de Carlitos. La única pena posible que existe para un policía, para un miembro de la fuerza, es la prisión perpetua, así que nosotros vamos por eso y aspiramos que los jueces entiendan que el accionar de Otero encuadró en este delito y con este agravante, por supuesto. Bien. Obviamente que del otro lado tenemos la defensa, una claro. defensa en manos o en boca del doctor Pecorelli, un viejo conocido de Correti, de defensores de policías. Abogado de policías, claro. Y siempre con el mismo discurso. Uh-huh. Pero bueno, siempre estamos en la misma vereda. Él defiende a los asesinos y nosotros estamos acompañando a las familias como siempre. Bueno, te agradecemos y te mandamos un abrazo.

era un lugar que todavía era bastante hostil, y ahí empezamos a trabajar haciendo lo que era las primeras visitas guiadas, y a partir de ahí me empecé a involucrar yo personalmente con los jóvenes, con los estudiantes, y ahí notamos que había que trabajar fuertemente con los docentes, que en ese momento era bastante todo nuevo, ¿no? Porque digo, veníamos de la Ley de Educación Federal, veníamos de que no se hablen de estos temas tan profundamente como algo más institucional, ¿no? Sino que teníamos los docentes más copados, militantes, comprometidos, que querían poner esto en sus materias. Y ahí empezamos a laburar fuertemente, y bueno, y ahí salió, cuando se arma el ente público Espacio Memoria, por ahí para los que están escuchando les suena un montón de palabras vacías sin entender bien, el ente público es una conjunción de tres instituciones, ¿no? La institución nacional, que sería la Secretaría de Derechos Humanos, que aporta el financiamiento mayor en el ente público, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un directorio con todos los organismos de derechos humanos que tiene un representante. Cada uno de estas instituciones deciden, ¿no?, qué es lo que pasa en el predio, pero obviamente el que aporta el dinero es el Estado Nacional, ¿no? Así que bueno, para nosotros es un orgullo poder haber hecho pedagogía de la memoria, seguir haciéndola y bueno, y resistir a estos problemas que venimos teniendo desde que asumió el macrismo. Así es, uno de estos problemas, ¿qué tal? Buenos días, Andrés. Buen Silvio día. Florio te saluda. Uno de estos problemas, vos decís que bueno, la Secretaría de Derechos Humanos financia, sí, y también se financian otras cosas, como cuando se habilitó una línea 0800 para denunciar en las escuelas, claro, que haya obras con contenido político, como es el caso de Sergio Maldonado. Sí. ¿Qué opinas de este tipo de recursos que utiliza el Estado para desmemorizar a la población? No, obviamente este gobierno que asumió está intentando hacer, aparte ellos lo dicen abiertamente, ¿no? Ellos hablan del cambio cultural, y el cambio cultural tiene que ver con eso, con no sentir que tenemos derecho, sino con sentir que el gobierno puede dar una ayuda, como dice el presidente, ¿no? No lo traduce en la palabra concreta que es derechos. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con vaciar, con sacar la política, con sacar las ideologías, con que domine el mercado, con que domine el más apto, ¿no? El que más puede, el que más esfuerzo logra. El que tiene más mérito, ¿no? La meritocracia. Entonces, esa es la forma en la que ellos se manejan. En el espacio Memoria, hasta ahora no se han metido mucho, por lo menos en el ente público, en lo que es el contenido de las actividades que realizamos. Nosotros tenemos tres programas educativos. Uno es la Escuela va a los Juicios, que es un programa que nos costó mucho porque era muy difícil poder llevar a los estudiantes a los juicios de lesa humanidad, a las audiencias, ya que solamente podían entrar mayores de 18 años. Entonces tuvimos que pelear mucho para conseguir las autorizaciones para los chicos, claro, a partir de los 16 años. Y eso en la gestión anterior se pudo lograr y hubo un acompañamiento de la justicia. A partir del cambio de gobierno ya empezamos a tener bastantes trabas para poder acceder a todos los juicios, ¿no? Algunos te dicen que sí, otros te dicen que no. Cuando ven algún juzgado que te dice que no, el otro se copia y también dice, bueno, ya que este dijo que no, decimos que no. ¿Y por qué motivo se niegan? ¿Eh? ¿Por qué motivo se niegan? Ellos aducen al interés superior del niño, algo que nosotros también aducimos, porque si vos ves la ley 26.061 de Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes, habla de que hay que involucrarlo, de la voz, de la participación de los jóvenes en estos procesos, ¿no? Que tienen que ver con la identidad, con la construcción de ciudadanía, con la democracia, con la libertad, ¿no? Entonces los abogados de los represores siempre tratan de trabar, ¿no?, esto y decir, bueno, no, son chicos, no sé, menores, no pueden escuchar esto, no pueden saber qué pueden aprender de esto. Y la verdad que son procesos muy interesantes, muy, muy interesantes. Ayer mismo me contaban los compañeros del programa, que trabajan concretamente en el programa, que fueron a la sentencia de Muñiz, caso Hospital Posadas, ¿no? Y que nada, que tenían dos grupos y que fue, la verdad, muy movilizante. Porque aparte siempre en ese programa, que van a Comodoro Py, se cruzan con sobrevivientes, con personas que están testimoniando, con familiares, con abogados. Siempre alguno va, les da una charla previa, les explica cómo es eso. Porque es algo que por ahí no todos tenemos llegada, ¿no?, a la justicia. La justicia es como algo como muy aparte, ¿no?, de la sociedad, en algún caso, ¿no? Y uno por ahí no conoce bien cómo funciona. Entonces, de esta forma también hace que uno se acerque. Para no perderme con lo que te contaba antes, otro de los programas que tenemos se llama Construyendo Memorias, que tenemos capacitación para docentes y talleres para escuelas primarias y secundarias. Y después el otro programa, que es el que ha sido bastante desfinanciado y vaciado, por lo menos por ahora, es el programa de Jóvenes y Memoria. Ese en este momento está siendo desfinanciado. Claro, en el ente público los recursos que entran partidas que manda la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, ¿no?, a cargo de Abruj, de Claudio Abruj. ¿Le querés mandar un saludo? ¿Le querés mandar un saludo a Abruj? Sí, un saludo a... No, la familia por ahí no tiene la culpa, ¿no? Pero bueno, él es el responsable de todo esto. Y bueno, la cuestión es que el Ministerio de Justicia de Garabano es el que tiene que habilitar también las partidas a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y ellos nos tendrían que enviar. Generalmente se envían cada 3 meses una partida donde vos ahí contemplás los sueldos del personal del ente público y el dinero para nada, para las actividades, para comprar computadora, un escritorio, no sé, cartulina, lo que sea, lo que se necesite. Al día de hoy mandaron solamente el primer tramo, que sería enero, febrero y marzo. Y con esos 3 meses, sabiendo de que no estaban enviando el dinero en tiempo y forma, se logró que cobremos hasta el día de hoy. No. Así que nos deben los demás tramos de partidas de presupuesto. Y esto no solamente le pasa al ente público, le pasa a un montón de ministerios, de secretarías, que no te mandan la plata. No te mandan la plata. Entonces, esta decisión del gobierno de hacer el ajuste en todos los ministerios del 40%, del 50%, lo logran de esa forma, ¿no? Sí. Donde vos te achicás, dejás de hacer las actividades, al achicarte no podés lograr tus objetivos que te propusiste, no va la cantidad de gente que tendría que ir, no se logran todas las cosas que uno quiere hacer. Entonces después dicen, bueno, ¿para qué tenemos este equipo de gente si no hace nada? Entonces después te echan. Y esa es una forma de justificar frente a la sociedad. Ahora, Andrés, te pregunto, ¿no hay canales alternativos cuando suceden este tipo de financiamientos? ¿No hay canales alternativos para proseguir las actividades sin esperar el dinero del Estado? Es que no sé cuáles serían esos canales alternativos. La verdad que no sé, digo, uno como trabajador, trabajadora, comprometido con el espacio, intenta correrse de esa situación y de hacerlo con nada, con dos palitos, ¿viste? Con dos alambres, trata de hacer todas las cosas, pero llega un momento en que necesitas del presupuesto, y el presupuesto tiene que salir del Estado, ¿no? Digo, en el caso de Jóvenes y Memoria, que es un programa que se viene haciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace 8 años, sin ningún tipo de interrupción, y desde que asumió el gobierno Mauricio Macri, empezó a decir, bueno, me parece que no le podemos pagar los micros a todos los estudiantes. Entonces, bueno, empezaron a poner trabas, ¿no? A estirar ese proceso de licitación, ¿no? Como que vos arrancás, no sé, el programa en marzo, tenés la inscripción. Después de ahí sacás un cálculo de cuántos van a viajar. Entonces, en todos esos meses, no sabés si realmente te van a aprobar la partida de los micros. Que es un montón de plata, obviamente, pero el programa funciona así. Claro. Un montón de plata, pero para nosotros, para un Estado... Para el Estado no es plata, obviamente. Para lo que es el gasto público es mínimo. No, obviamente. No, tenés razón en eso. Digo, es un montón de plata, para el común, el transeúnte común, ¿no? Pero bueno, el programa, por suerte, todos los años crecen, todos los programas educativos crecen. El año pasado fuimos alrededor de 1.200 estudiantes, docentes y trabajadores a Chapadmalal. Para los que no conocen el programa Jóvenes en Memoria, es un programa que que trata de una investigación relacionada a derechos humanos, a memoria, a la última dictadura, pero también a las nuevas demandas, ¿no? Los pibes trabajan mucho hoy cuestiones de género, cuestiones de violencia institucional. Claro, se diversifica, derechos sociales, ¿no? A partir de... Obviamente que siempre hay como un corte transversal, que es la última dictadura, el neoliberalismo, los 90, que son temas fuertes, ¿no? Porque a partir de ahí empezás a explicar, ¿no?, alguna realidad del presente. Entonces, bueno, este proceso de investigación se hace durante todo el año, hay dos encuentros grandes en el espacio Memoria, los docentes tienen distintas instancias de capacitación, generalmente tenemos invitados, gente, la verdad, muy grosa que se compromete y viene a dar capacitación. Por ejemplo, ahora dentro de unos días vamos a tener a Dora Barrancos, que va a venir a dar una capacitación sobre género, sobre violencias machistas. La verdad, para nosotros es un honor tener a alguien como ella. Y así todos los años vamos teniendo nuevas personas que nos vienen a capacitar, a dar, no sé, a compartir su saber, su experiencia. Eso está buenísimo. Y al final del año, los chicos tienen que traducir esa investigación en una producción, que puede ser una obra de teatro, puede ser un video, puede ser algo multimedia, puede ser un fanzine, puede ser una radio, puede ser murga, puede ser lo que quieran ellos. Lo traducen a su idioma, como quieran, ¿no?, con los recursos que consigan, que tengan. Y nosotros en eso lo que hacemos es un acompañamiento, ¿no?, tratando de dar herramientas para que sea lo mejor posible esa producción. Esto pasó acá. Oíd Mortales. Está Gustavo Desplat de la Protocomuna de Caballito, aquí con Cristina Varela y Luis. Te saludamos, Gustavo, porque la semana pasada, algo que ya veníamos nosotros conversando, tanto contigo como con Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, por fin la legislatura votó un nuevo código de planeamiento urbano y de código de edificación. Mi pregunta es, ¿qué hay de bueno y qué hay de malo de esto? Porque algunos lo pintan como que está bárbaro esto. Todo depende de puntos de vista, uh-huh. Por supuesto, es así la vida. Sí. A mí entender, este proyecto de código, tanto el proyecto de código urbanístico, lo que se llamaba hasta ahora el código de planeamiento urbano, como el código de la edificación, que fueron aprobados con aprobación inicial el jueves pasado en la legislatura de la ciudad, con el voto solitario, pero suficiente, sí, del bloque de Vamos Juntos, o sea, el PRO en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es legalmente correcto los 34 votos que han sacado, pero un código que se preste de ser un código de planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires, es un código que se tiene que sacar con más consensos. Y lamentablemente fue aprobado en soledad. Un código sin consensos es un código de vida corta y un código que puede ser cambiado por una próxima administración que sí busque consensos para intentar sacar una norma. Este código se vende como algo moderno, como algo que trae simplificaciones, y realmente no cumple ninguno de estos objetivos. Este código cierra puertas, pero deja abiertas ventanas. Bajo la supuesta idea de atacar, entre comillas, a las torres a las cuales se enfrentaban los vecinos, dice que se quita la figura torres, salvo en algunos pequeños lugares de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es positivo, pero en realidad el término torre, que fue muy utilizado por nosotros mismos en el año 2007-2006, significaba en ese momento, en el sentido coloquial de los vecinos, cualquier edificio de 8 o 10 pisos que apareciera en el medio bloquean barrios de casas bajas. No lo definíamos como la concepción de terreno con espacio libre a sus lados que establece el código. La torre en sí es un tipo constructivo que es muy poco utilizado en la ciudad de Buenos Aires. El problema es el 95% de los otros tipos constructivos, que son los que sí han llevado al límite del colapso a algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, como Palermo, Caballito, Belgrano, Villa Crespo, Balvanera. Este código es un código que se ha aprobado sin ningún tipo de números. O sea, algunos funcionarios porteños han dicho, como el señor Colombo, que este código permite un 20% más de lo que permitía el código de planeamiento urbano, lo que durante 5 meses seguidos Colombo se ha rehusado a contestar es cuánto es el residual construible, o sea, lo que faltaría construirse con el actual código de planeamiento urbano en la ciudad de Buenos Aires, y cuál es lo que el residual construible que tendría el proyectado código urbanístico. Sí. Nosotros consideramos que es mucho más que el 20% que establece la autoridad sin dar ningún tipo de ejemplo. Pero para dar un ejemplo, la única parte analizada en el diagnóstico del código es un ejemplo de lo que llaman el gobierno de la ciudad densidad media, una zona del barrio de Almagro, cerca de entre Corrientes y lo que vendría a ser Córdoba. Después en ese mismo análisis se marca que en realidad es la zona de Almagro con mayor densidad. Almagro ya es el segundo barrio con mayor densidad de la ciudad de Buenos Aires, y que en esa zona, en la cual se está haciendo el estudio, hay densidades de 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Recuerdo que el promedio de la ciudad de Buenos Aires es de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y que por un dato anecdótico, en la Argentina tiene un promedio de 14 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, 1.000 veces más tiene la ciudad de Buenos Aires y 4.000 veces más ese sector de Almagro. En ese sector de Almagro, una de las zonas, como dije, más densamente pobladas de la ciudad, el nuevo código urbanístico establece que se podría construir un 100% más de lo que se podría construir con el código de planeamiento urbano. Sí. Ese es el único ejemplo que está con números en todo lo que es, uno puede analizar del código. Con lo cual, lo que plantearía, en caso de seguir avanzando esto y que no pueda ser parado o modificado, es que este código permitiría que esos 10 barrios de la ciudad de Buenos Aires que concentran el 55% de todo lo que se construye en la ciudad sigan concentrándolo, y que de manera referencial, tangencial, aleatoria, en el resto de los 37 barrios porteños se mal divida el otro 45%. Te hago una pregunta, Gustavo. Con el nuevo código de edificación, ¿también cambian los factores, el FOS y el FOT, el factor de ocupación de terreno? No, esto se quita en el código de planeamiento. Sí. El código de planeamiento se deja de utilizar, salvo en unas pocas áreas, el FOT y el FOS, y se pasa a teóricas alturas fijas. Claro. ¿Por qué digo, disculpen, por qué digo teóricas y hago énfasis en eso? Porque esas alturas fijas pueden ser modificadas por lo que se llama actualmente enrase, que pasaría a llamarse complemento de tejido. Y es exactamente lo mismo, en el sentido de que primero en todos los números que dan están un poco tocados. Me hace recordar al INDEC de hace un tiempo atrás. Sí. En el sentido de que te dicen la altura máxima de 38 metros. Sí, está bien, son 38 metros, pero a eso le podés sumar 2 pisos que están retirados de la línea oficial, claro, pero que sigue siendo 2 pisos, uno es 1 metro más corto y otro es 2 metros más corto. Claro, sí, y arriba de eso se puede hacer todo un lugar para máquinas, ascensor, que hay de porteo, etcétera, etcétera, con lo cual son 38 más 12, más 13, claro, sí, en realidad. Sí, sí. Pero aparte, si al lado hay un edificio de 60 metros, se enraza con el edificio de 60. O sea que lo que te dice que no por la puerta, te lo abre por la ventana. y al fin y al cabo se permite una gran cantidad de metros cuadrados. Y vuelvo a decir, abriendo la posibilidad de que se sigan utilizando de manera, masiva, los espacios para construir en estos 10 barrios, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Caballito, Palermo, Almagro, Balvanera, Villa Crespo, Belgrano, Coghlan y Puerto Madero, que concentran el 55% de todo lo que se construye en la ciudad. En la ciudad se está construyendo desde hace 10 años grandes unidades como reserva de valor y pequeñas unidades. El código de la edificación baja de 28 a 21 metros cuadrados la vivienda mínima, para que esas pequeñas unidades sean aún más pequeñas, bajando también la altura de los techos para que pueda haber más pisos en el mismo terreno. Bueno, o ya sea, la para altura mínima sean realmente pajaderas. La altura mínima son 260, 270, más bajo no se puede hacer. Está bien que yo soy petizo, pero bueno. Bueno, se permiten ahora alturas más bajas, baños en los cuales no se puede entrar con una silla de ruedas. Claro, O sea, si hay una marcha atrás en el tema de accesibilidad. Y, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene otro fenómeno en la década, en este siglo XXI, que era diferente en el siglo XX. En la última década del siglo XX, la cantidad de viviendas ociosas de la ciudad de Buenos Aires era del 8%, las vacías. Sí. Ahora es del 24.4%. Uh-huh. Nada dice este código urbanístico sobre qué hacer con ese una de cada cuatro viviendas que están vacías en la ciudad de Buenos Aires. Tampoco plantea, más allá de un compromiso ambiental que se lo transfiere a los vecinos, ninguna actividad de parte del Estado de la ciudad para trabajar hacia la búsqueda de una ciudad resiliente ante las problemáticas del cambio climático, de las inundaciones, de la isla de calor y otras problemáticas que tiene una ciudad como Buenos Aires, que en algún caso pueden estar enunciadas, como el estudio de impacto ambiental estratégico, pero que bajo ninguno de los casos están normadas ni se convierten en normas establecidas para el funcionamiento de la ciudad de Buenos Aires. Diego, por último, este tratamiento fue en primera lectura, ahora tendría que haber una audiencia pública, que no sé si ya hay fecha, y luego por 31 votos la segunda lectura, y ahí quedaría definitivamente aprobado. Es así. Falta una audiencia pública, todavía no... Que no es vinculante y no tiene fecha. El tratamiento de la segunda vuelta y la segunda lectura, por supuesto. Bueno, fenómeno, Gustavo. Te agradecemos la comunicación, lo vamos a seguir. Esto pasó acá. La retaguardia. Crecí jugando en un barrio y hoy me siento tan extraño al pensarme sin sonrisa. ¿Dónde vas, palomita de cornisa? Intentas huir, pero tu vuelo es como la caída de una hoja del otoño, idéntica caída de mi alma en la tristeza. ¿Qué cosa es la que necesitamos ahora, aparte de los cimientos y de todas estas estructuras cuadradas de cemento? Quiero saber eso, es lo

el resumen semanal de La Retaguardia.